cielo veo tu cara. Ahora ya no entiendo, estoy viendo la luna. Un aire nuevo, ese aire fresco. Ahora ya no entiendo, estoy oliendo tu aroma. Ahora ya no entiendo, mi vida gira en torno a ti. Los latidos de tu corazón, lo que necesito para vivir. Ahora ya no entiendo, respiro tu calor. La noche se hace fría si no estás en mi habitación. Siento la brisa, ahora ya no entiendo, tú estás cerca. Siento que respiro, me siento vivo. Ahora ya no entiendo todo porque sueño contigo. Ahora ya no entiendo, solo te tengo a ti. Si tú no estás, ¿dónde coño voy a ir? Ahora ya no entiendo, tú me haces vivir. No estuvieses junto a mí, junto a mí. Y tengo miedo de abrazarte, por si acaba el sueño de tenerte. Y no me atrevo a besarte. Si no pesa llorar, no te vuelvo a ver jamás. Que ahora ya lo entiendo, mi vida gira en torno a ti. Los latidos de tu corazón, lo que necesito para vivir. Ahora ya lo entiendo, respiro tu calor. La noche se hace fría si no estás. Mi habitación.